Caía la tarde, hermanos. Caía la tarde. Jesús estaba, había estado todo el día en la cruz. Y caía la tarde y Él estaba en sus momentos de agonía. Cuando clamó, cuando expresó esta palabra allá en Juan capítulo 19, versículo 30. Dice la palabra de Dios así: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Jesús, hermanos, estaba consciente todavía de que se había consumado aquello que se había profetizado muchos años atrás, cuando todavía Él no había venido a la tierra. Jesús sabía, hermanos, que estaba cumpliendo un deber, que estaba cumpliendo un mandato, que estaba cumpliendo una profecía, que estaba cumpliendo un plan de Dios precioso, divino, que había el Señor planeado cuando aquellos dos hombres, aquella mujer y aquel hombre, pecaron en el Edén. Cuando perdieron la relación con Dios, cuando perdieron el derecho de vivir en el paraíso, cuando perdieron toda comunión con Dios, entonces Dios planeó, Dios proveyó ese cordero que iba a ser el sacrificio único para salvar al mundo de sus pecados. Era necesario. Jesucristo estaba consciente todavía de que esto iba a suceder. En su agonía, Jesucristo clamó: consumado es. Consumado es todo aquello, toda aquella serie de situaciones que se vinieron viviendo durante muchos siglos, desde que el hombre salió del huerto de Edén con su mujer. La historia dice de la siguiente manera. Voy a darle lectura a esta preciosa historia. Cuando Jesús pronunció esta palabra, aún en su agonía de muerte, estaba consciente que estaba cumpliendo con el plan de Dios provisto para la salvación del hombre. Para la salvación del hombre que por causa del pecado había perdido la unidad con Dios y estaba condenado a la muerte. Pero también Jesús sabía que a través de su muerte, a través de su calvario, a través de todo lo que había sucedido durante su ministerio que había llevado, sabía también el Señor Jesucristo que hasta ese momento en que dice Él consumado es, se está cumpliendo el término, el final de esa ley, de esos sacrificios que allá en Levítico había expuesto Dios al hombre para que pudiera tener una relación con Dios, o más bien una paz con Dios, porque el hombre no podía ser salvo, no podía tener acceso a la comunión de Dios, pero sí podía tener el perdón de sus faltas por causa de los sacrificios que se hacían durante tantos años. Dice aquí: hasta este momento, un sistema complicado de sacrificios que el hombre tenía que realizar por medio de animales, por mandato de Dios, habían terminado. En el libro de Levíticos, por el perdón, porque el hombre jamás dejaría de seguir pecando. Era necesario que hubiera un cordero sin mancha para que pudiera ser limpiado todo aquel hombre que se acercara a Dios. Aquí se termina, por eso dice la palabra cancelado. Quiere decir consumado, cancelado es aquellas leyes, aquellos sacrificios, aquellas cosas que el hombre tenía que hacer para vivir una vida cerca de Dios, o una vida más bien relacionada con el perdón de sus faltas. Era necesario que todo esto se cumpliese, y Jesús sabía, Jesús estaba consciente de ello. Por eso dice, consumado o cancelado es todo aquello. Pero también, ahí se abre el camino, hermano. Se abre el camino, un camino nuevo, un camino de luz, un camino que rompe con las tinieblas que existían en aquellos tiempos. Ahí se abre el camino de luz, el camino verdadero, para que el hombre llegara verdaderamente al Señor, al Dios, a nuestro Dios. Por eso era necesario que todo esto fuera consumado o fuera cancelado, para que se formara una nueva ley, la ley del Espíritu, la ley de un solo sacrificio, que era Jesucristo quien debía deshacerlo, porque no había otro, hermanos. Ya los animales, ya Dios se había cansado de tantos sacrificios, Dios se había fastidiado de tantos holocaustos, y Él quería un sacrificio nuevo, un sacrificio de su Hijo Jesucristo, el cual Él lo llevó a efecto en la cruz del Calvario. Sin embargo, dice también así, el sacrificio de Jesús es un sacrificio único al morir en la cruz. El último sacrificio no es un sacrificio común, hermano. Es un sacrificio grande. Es un sacrificio que no tiene limitaciones. Es un sacrificio que, donde no hay ninguna clase de peros ni de cosas que podamos imponernos para decir, por ese sacrificio puedo llegar a Dios, puedo tomar parte de ese reino que estaba negado para mí y estaba negado para todos ustedes y para toda la humanidad, hermanos amados. Por eso es necesario que todo hombre que busca a Jesús y que acepta la muerte y resurrección de Jesucristo pueda llegar a entender que ahí está precisamente el camino, la verdad y la vida para llegar al Padre. Si todo hombre confiesa su pecado, recibe a Jesucristo y busca al Señor, entonces las puertas están abiertas para llegar a la gloria. Pero de otra manera, hermanos, sin Jesucristo no hubiese sido posible una salvación tan grande para cada uno de nosotros. Por eso es necesario, hermanos, que valoremos el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Dice, consumado es. Ahora todos los que creemos en la muerte y resurrección de Jesucristo podemos acercarnos a Dios con libertad y confianza. ¿Por qué? Porque ya tenemos las puertas abiertas a nuestro favor. Los que oramos, los que creemos en la muerte y resurrección de Jesucristo, podemos andar en una vida nueva. Podemos andar en ese reino celestial que Dios ha provisto para nosotros. Ya está aquí ese reino, hermano. Estamos viviendo dentro de Él, pero tenemos que acercarnos a Jesucristo y vivir una vida consagrada para poder llegar verdaderamente a ser hijos de Dios. Lo que ya se ha leído, hermanos, allá en Isaías 53, ya no lo vamos a leer, porque ahí vemos claramente todo el seguimiento que Jesucristo padeció por la muerte, por nuestros pecados y por nuestra salvación, hermanos. Yo creo que no necesitamos tantas palabras, no necesitamos tantas explicaciones, porque solamente la consumación de la muerte de Jesucristo, ahí está todo, hermano. Ahí está nuestra libertad, y ahí está nuestra confianza, y ahí está nuestra salvación y la entrada para el reino de los cielos.